Cosa Nostra. Todos los lunes de 20 a 21 escuchás a Santiago Alonso haciendo Cosa Nostra. Cosa Nostra. Información, música y humor en su justa medida. Cosa Nostra. El programa que no sabías que querías escuchar. Por FM Oeste 106.9. En simultáneo con FM Oriente 92.3 y Bender FM. Escúchalo acá. Cosa Nostra. Lunes de 20 a 21 horas con Santiago Alonso. Desde tiempos inmemoriales, ahí digo bien, desde tiempos inmemoriales, el hombre ha querido remontar su barrilete. En las cuevas de Altamira pueden verse pinturas rupestres con bisontes dibujados en los barriletes de los niños cavernícolas. Barriletes que eran considerados símbolos de fertilidad, porque para aquellos hombres, bueno, todo era símbolo de fertilidad. Pero la humanidad ha madurado, y en civilizaciones avanzadas, el barrilete aparece con motivos adultos. Mujeres desnudas, mujeres vestidas, bueno, senos de mujeres, bocas de mujeres y nombres de mujeres. Es así que el barrilete tomó un carácter erótico y fue prohibido a su vez por el Papa Gregorio I, que confiscó todos los barriletes de Europa, los juzgó y los encontró culpables de herejía. Los mismos barriletes fueron torturados, ahorcados y quemados en Roma ante una multitud que gritaba: "Barrilete, barrilete, el Papa te rompió". Pero las atrocidades de la Iglesia no detuvieron a los sabios que querían remontar sus propios barriletes. El gran Galileo Galilei llegó a construir uno de enorme tamaño, tanto que al enredarse en su hilo voló desde Venecia hasta Estambul, donde los turcos lo detuvieron por violar su espacio aéreo. Galileo finalmente debió huir de Turquía vestido de odalisca y, desmoralizado y humillado, no volvió a intentar la empresa. En tiempos de la reina Isabel de Castilla, un navegante genovés de nombre Colón le propuso construir 15 barriletes gigantes para volar hasta la India. Pero la reina prefirió prestarle 3 barcos viejos que le salía más barato. Colón, indignado con la tacaña Isabel, navegó hacia el oeste para robarse las naves, pero al llegar a América prefirió robarse el continente entero. El ingenio volante vuelve a aparecer en la época de la colonia. Los criollos que explotaban las plantaciones haciendo trabajar a los indios pintaban ojos en los barriletes para hacerles creer a los esclavos que estaban siendo vigilados desde allá arriba. Los indígenas, que ya desconfiaban básicamente de todo, se dedicaron a tirarles flechas envenenadas y boleadoras a modo de protesta, o acaso como mensaje a la deidad que estaba allí arriba mirando. En el año 1870, Julio Argentino Roca organizaba la Sociedad Argentina de Remontadores de Barriletes y Cometas, de la cual se proclama presidente vitalicio. Allí la más rancia alcurnia se juntaba a remontar sus barriletes de terciopelo, ribeteados en oro o confeccionados en gruesos gobelinos con engarces de brillantes y estructuras de bronce. Por supuesto que ninguno de esos armatostes llegó a despegarse ni un centímetro del suelo, tal vez como muestra del carácter humilde de estas aeronaves, que vuelan mejor cuanto más baratos son sus componentes. Del libro Animal de Radio, de Lalo Mir y Carlos Barragán. Esto hasta las 9 dicen que es Cosa Nostra. Bienvenidos. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. 2 torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son 2 pibes haciendo el amor. En las locas calles, en un callejón, en la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 8 de la noche, 7 minutos en la República Argentina. Hacen 7 grados en el oeste, mucho frío allí afuera. Esto es Cosa Nostra, un programa para la cuarentena. En Oeste 106.9 y en Oriente 923. Y Bender, por supuesto. ¿Qué tal? No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a caer. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante, apasionante, erotizante, bueno, no tanto, edición de esto que hemos dado en llamar Cosa Nostra, aquí por Oeste 106.9, por FM Oriente 92.3, radios de Aedo e Ituzaingó respectivamente, y también en diferido por la querida radio Bender FM. Les damos la bienvenida a este magazine de una hora que promete traer alegría sin igual y un poco de información local. Ese es el sentido, con un poco de cine y música muy rara, de esa que no se consigue básicamente por ningún lugar. Estamos ya pasando los ciento y pico días de cuarentena, la cosa está bastante curiosa por aquí por el oeste, y la pregunta que muchos se suelen hacer es cómo sigue esto de aquí en adelante, qué es lo que va a pasar con la cuarentena, cómo sigue, si tenemos fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, hoy hubo una reunión entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof junto a Horacio Rodríguez Larreta. La atención está presente más allá de la cordialidad que tienen ambos dirigentes. Uno lo que quiere es que vuelvan los runners y otro lo que quiere es, de alguna manera, bueno, tratar de bancar la situación. Me refiero acá puntualmente al gobernador bonaerense, que lo que quiere es, si fuera por él, la cuarentena duraría una semanita más con esta rigidez, básicamente porque los pedidos de los intendentes son que, bueno, de alguna manera trate de bancarlo, porque los diferentes centros de salud puede que lleguen a colapsar si los números se disparan. Tan solo el día de hoy, y esta es información que se actualiza a las 19:42, es decir, es muy reciente, se sabe que 3.099 personas fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, con lo que suman 1.903 los fallecidos, y el número, por supuesto, es alarmante: 103.265 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Hay 752 internados en unidades de terapia intensiva. Esa es la situación que está produciéndose tanto en la provincia de Buenos Aires como también en la ciudad de Buenos Aires, que son los dos lugares donde está puesto el foco por la mayor cantidad de gente que está dando vueltas. Esta semana fue una semana, se sabe, muy complicada, porque en Capital Federal se registraron algunos movimientos. En la cancha de Boca se hizo una despedida a Jorge Vitar, histórico dirigente de Boca Juniors, y la gente no tuvo mejor idea que básicamente hacer una suerte de despedida. Vitar falleció la semana pasada, y en la cancha, en la Bombonera, hubo una reunión en ese sentido. También circularon imágenes de muchachos de la Capital Federal sentados en mesas de bares, como si no pasara nada, ¿no? Y por supuesto estamos pasando por alto algo que después vamos a estar charlando con mucha más precisión en minutos, que tienen que ver con lo ocurrido en las marchas que se registraron durante el jueves pasado, el jueves 9 de julio, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, porque hubo una movilización en el Obelisco donde agredieron periodistas, sino que eso tuvo también su réplica en Morón. Vamos a ir para allá mucho más adelante, ¿no? ¿Tenemos titulares? Sí, por supuesto. Por un lado, según un estudio, la inmunidad ante la COVID-19 puede desaparecer en meses. Lo que está pasando mientras tanto es que se están desarrollando diferentes vacunas para combatir el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Tanto Estados Unidos como China y diferentes países de Europa han estado haciendo una inversión muy importante a diferentes laboratorios para que, bueno, apuren esto, básicamente porque se pierden muchas vidas y porque la economía a su vez colapsa. Según Infobae, lo que publica por acá es que, según un estudio, la inmunidad ante la COVID-19 puede desaparecer al cabo de unos meses. Los pacientes se recuperan del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que podrían perder su inmunidad al cabo de unos meses, afirma un estudio que realizó el King's College de Londres y que, según expertos, podría influir en la gestión de las autoridades en la próxima fase de la pandemia. Por otra parte, se está hablando de una vacuna que estaría llegando, y odiamos hablar en potencial, pero lo tenemos que decir de esta manera, para el mes de diciembre. Ya hay pruebas en la Argentina que se van a estar empezando a llevar a cabo en el mes de agosto, según lo comentó esta semana el jefe de Estado, Alberto Fernández. En el oeste están pasando cosas, por supuesto, y para eso te llevo directamente al portal de noticias de FM Oeste 106.9, que muy bien dirige el amigo Cristian Libonati. Son dos cosas. Por un lado, es la obvia preocupación por la cuestión sanitaria, por salvar la mayor cantidad de vidas posibles, y por otro, la cuestión económica, porque si bien es cierto que se salvan vidas, lo que está ocurriendo es que la economía está poniéndose realmente muy complicada. Y lo que encontramos acá es, por un lado, un titular que nos lleva directamente a Ituzaingó, por la crisis cierra el boliche Baiano, este boliche tan recordado de Ituzaingó Centro. Lo desarrolló inmediatamente. Los 4 meses de cuarentena empezaron a pegar, es cierto, en algunos sectores comerciales. En el caso del local bailable, tuvo que cerrar por los costos fijos del alquiler y también de la falta de ingresos. Acá tenemos los datos de la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la Provincia de Buenos Aires, la CEDIVA. Unos 40 boliches del conurbano tuvieron que cerrar sus puertas por la crisis económica del sector. Esta semana estuvieron reunidos con autoridades provinciales y le acercaron justamente a un miembro del Gabinete de Seguridad una propuesta para, de alguna manera, ya no generar ganancias, ya no zafar algunos costos, sino tratar de que la pérdida de la sangría todo este año no sea tan tremenda. Y ahí lo que recomendaron es poner algunas mesas distanciadas en los bares y boliches, que el personal esté sanitizado, que haya mayor distancia social, que haya más ventilación, que haya testeos de temperatura y que se incremente la ventilación en los espacios que, como se sabe, son cerrados. Bueno, en Ituzaingó, uno de los locales que dijo basta, lamentablemente, es una institución en materia bailanterística, que es Baiano, ubicado en la esquina de Rivadavia y Blas Parera. Alejandro Pérez está a cargo de lo que era el complejo de boliches, que ahora quedó reducido al único local que era propiedad de ellos, que es un boliche llamado Eminem, que está al lado, no se llama como el rapero norteamericano. El otro, esa esquina famosa que ustedes ven cuando están cruzando el límite entre Castelar y Morón, ya lo que está teniendo es no solo el cartel de alquiler, sino que los azulejos que estaban afuera del lugar ya directamente fueron arrancados, lo cual es un signo de época muy, muy triste. Y tenemos un textual que ha conseguido aquí nuestro colega y amigo Cristian Libonati. Decía, trabajaba en dos locales, uno está al lado del otro, en la esquina de Rivadavia y Blas Parera. Alejandro Pérez está a cargo de lo que era el complejo de boliches, que ahora quedó reducido al único local que era propiedad de ellos, a media cuadra. Así que está bastante complicado. Decía, uno lo alquilaba y el otro es mío. Cuando le dije a los dueños que iba a poder pagar el 50% del alquiler, pusieron el grito en el cielo, no quisieron llegar a un acuerdo, entonces pagué lo que tenía que pagar y cerré, destacó al diario también La Nación. Pérez también señaló que todos en el rubro están viviendo los mismos problemas, claro, porque los boliches van a ser el último rubro en poder abrir. Los boliches ya venían complicados desde hace tiempo, pero ahora empeoró, destacó, y dejó en claro que por ahora sigue pagando los sueldos. Ahora me quedó un grupo de gente que trabaja fijo en el día a día y por el momento los estoy bancando. Veré si me pongo un bar en mi local más adelante. La inmobiliaria que puso en alquilar el boliche pide la cifra de 70 mil pesos por mes, números que sin estar trabajando son muy difíciles de pagar, ya no solamente para una discoteca, sino para cualquier local. Además, los servicios tienen montos fijos de entre 100.000 y 150.000 pesos, incluso sin realizar un solo consumo. Así que son las cosas que están pasando en el oeste del Gran Buenos Aires, puntualmente en Ituzaingó. Y nosotros, así de la información, pasamos inmediatamente a escuchar un poco de muy buena música, porque queremos ir como en zigzag, subiendo y bajando todo el tiempo. Esto es Aire, haciendo This Is War. 8 de la noche, 16 minutos, así arrancamos con un poco de música en esto que es Cosa Nostra. Hasta las 9 nos quedamos. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. La movida oeste arranca así. Drowning in self-doubts is a desperation. I didn't know the truth, I tried to run away. No one knew not the truth, I tried to run away. Hey, yeah. This is war, when truth looks like lies. Lies look so true, this darkness inside. Twisting my mind, the outcome of it all, my faithful side. Look so true, there's darkness inside. amigas y amigos, empezamos musicalmente con Aire haciendo This is War. Esto es Guerra, a las 8 de la noche con 20 minutos en la República Argentina. Ya te cuento que nos pueden dejar el mensaje, su saludo del día, su noticia del día, su titular, por supuesto, en el Facebook, tanto de FM Oeste como de FM Oriente y Vender FM, donde ustedes quieran. O en el de Cosa Nostra, donde está el video en Facebook Live en este preciso momento. Nos deja mensajes el amigo Ramón Reynoso, que dice: hola, buenas noches, Santi. Lo mismo Juanma Hernández, lo mismo el amigo Norberto Trovato, que también deja por acá su saludo, cosas que agradecemos enormemente, así que a él también le dejamos beso, medalla, aplauso y abrazo. Este era Aire haciendo This is War, y por supuesto que, así como hablamos de noticias duras, vamos a avanzar un poco sobre eso, también hablamos de cine, que es lo que nos gusta un montón. Tenemos recomendados para el día de hoy. No tenemos noticias porque en materia de cine, más bien en la Argentina, está pasando muy poco por la actividad que está parada, pero lo que tenemos son algunos recomendados de las redes de redes. Tenemos por acá: ¿qué hay en YouTube para ver en cuarentena? Es la pregunta que nos hacemos. La red de videos más popular del mundo ofrece un universo en sí mismo, hay que decirlo, y diferentes alternativas para todos los gustos. Esto ya sea a través de canales oficiales o reposteos. Los usuarios están quemando en horas de cuarentena, por supuesto, sus contenidos preferidos y tiempo para gastar. Tenés de todo, desde programas de cocina, como también series japonesas, documentales sobre videojuegos, cine erótico y también cuentos de terror. Todo esto es parte de este combo que ofrece, ya se sabe, la página de contenidos por demanda más importante del mundo. Y tenemos acá tres ejemplos para quemar algunas horas, por si ya no hay nada que ver, si por supuesto no hay nada que les motive, que genere ganas de ver televisión cuando ya el zapping no da más, o si por alguna razón vos ya estás cansado directamente del zapping en cuestión. Tenemos acá estos recomendados por allí dando vueltas. Primero que nada, tenemos por acá Pesadilla en la Cocina, episodios que están en Telefe Contenidos. Tras el mega éxito que supuso Bake Off Argentina, los usuarios con ganas de polémica y gastronomía pueden deleitarse con una atracción de la edición local de un programa yankee llamado Hell's Kitchen, o sea, la cocina del infierno, un reality show creado en Estados Unidos para la cadena Fox. En tierra yankees, el protagonista es Gordon Ramsay, que es un chef británico condecorado con 17 estrellas Michelin. La versión criolla, la que se vio acá allá por el 2016, tiene al francés Christophe Cribonis, reconocido por otros envíos como, ya se sabe, Masterchef y Dueños de la Cocina, entre otros. El concepto del programa, amigas y amigos, es el siguiente: este chef, que se sabe tiene varios pergaminos en los restaurantes más finos de Europa y la Argentina, tiene que llevar la actividad diaria de bodegones porteños y bonaerenses con las limitaciones de cada local y poner un poquito de orden cuando la cocina es un despelote. Cada episodio tiene 75 minutos de duración y pueden verse completos y sin cortes en el YouTube de Telefe. Ese por un lado. Por otra parte, para los amantes del anime japonés, ya lo que nos toca diferentes sensibilidades, hay un nuevo canal, porque la productora japonesa Tokyo Movie Shinja creó un canal para el público latino con contenidos gratis en YouTube. Ahí se puede ver, por ejemplo, un montón de series, ¿no? La empresa animadora responsable de Sonic X, Las Guerreras Mágicas, Lupin III y el film Akira, está subiendo regularmente capítulos de algunas de las series más representativas para los fans del género. Algunos de sus éxitos subidos a internet para ver gratis son Virtua Fighter, que se pasó acá en el 99, basada en el videojuego, Sonic X, Kenichi, Los Caballeros del Zodíaco, El Lienzo Perdido y Monster Rancher, también que se vio en el país en el año 2000. Ponen en YouTube TMS Anime Latino y se encuentran con absolutamente todo. Así que tenemos acá dos recomendados que les vamos a dejar para quemar horas en esta loca cuarentena. ¿Tenemos estado de tránsito? Sí, un poquito, nada más, nada muy saliente. Nos vamos con el helicóptero de la radio para recorrer un poco los cielos de las autopistas oesticas. Hasta ahora está todo perfecto en acceso oeste. Hay algunos pocos controles, pero la marcha de los autos sigue avanzando perfectamente a las 8:25. Todo perfecto, todo lo más bien. ¿Tenemos alerta de tránsito? No, simplemente hasta ahora incendio de vehículo, pero en autopista 25 de mayo, altura Entre Ríos, mano al centro, fuego generalizado sobre un auto particular extendido y extinguido por bomberos de la ciudad. Esto es también zona Carabobo y Rivadavia, con corte parcial por operativo de bomberos. Nada serio en realidad, ni nada que repercuta en las cuestiones oesticas. sepa que si usted tiene una alerta de tránsito, nos escribe directamente por las redes de las radios y nosotros estamos levantando lo que usted está diciendo porque estamos convencidos de que hay gente que está escuchando justamente las radios en algún automóvil o en algún colectivo volviendo de capital con mano a provincia, especialmente los que son trabajadores exceptuados. 8:26 y te cuento ya mismo cómo va a estar el estado, el pronóstico del tiempo para los próximos días aquí en la zona oeste, bueno, en toda la Argentina, pero en particular en la zona oeste. El pronóstico del tiempo es este. Pronóstico del tiempo, entonces, amigas y amigos, lo tenía por acá, lo tengo por acá, lo tengo por acá, perfecto. 8 grados hacen ahora, mañana habrá una mínima de 5 grados, máxima 12, con un sol cachetón que nos iluminará con sus rayos, pese a que no se puede salir. Igual estará el día miércoles con temperaturas un poquito más altas, no esperen tanto, con una mínima ya de 8 grados y máxima de 12. El jueves se empieza a nublar y como una especie de Jekyll que se va convirtiendo en Hyde. El fin de semana está llegando de a poquito a joderse por completo, porque el jueves tenés también mínima de 8, máxima de 12. El viernes una mínima de 13 y máxima de 15, sube la temperatura. Pero sábado, domingo y próximo lunes, amigas y amigos, llueve, y el sábado llueve con todo. Lo que sí, sube la temperatura con mínimas de 12 y máximas de 17, y el lunes mínimas de 17, máximas de 21, ¿no? Parece que el frío da un poquito de respiro, un poquito nomás, como para que estemos un poco más calmados. Así que ese es el pronóstico del tiempo a las 8 de la noche, 27 minutos. Y así como tenemos pronóstico del tiempo, tendremos noticias y, por supuesto, un poco de buena música. Ahora, Tony Bender haciendo rap. Esto es Cosa Nostra y sigue así. ¿Eso era necesario? No tenía ni que haber estado aquí. Tenía derecho a estar. Tiene derecho a muchas cosas en este momento. Mi primo actuó solo. Yo no autoricé eso. Un pistolero solitario. Estuvo muy unido a Angelo en el trullo. Vamos a ver, John. ¿Qué quieres que diga? Quiero a tu primo en un puto espetón. No sé dónde está. Nadie lo sabe. Vale. Pues a uno de sus familiares. ¿Ahora tengo que permitir que me amenacen? Tranquilo, Chris. Vale, vale. Nadie está amenazando a nadie. Oye, Tony está escondido, John. O me pones a ese capullo en mi puerta, o dejaré caer una tormenta de mierda sobre ti y tu familia como no has visto en tu puta vida. Hemos terminado. Esto es Cosa Nostra, con Santiago Alonso, hasta las 9 de la noche. Estamos de vuelta con mucho más Cosa Nostra aquí por este 106.9, también por FM Oriente 92.3, las radios de Aedo e Ituzaingó respectivamente, y también saliendo en diferido por Bender FM Actitud Rock. Semana complicada hemos tenido, fundamentalmente porque se han llevado a cabo protestas en diferentes puntos del país, lo que muchos titulamos como una marcha abiertamente opositora. Esta semana se llevó a cabo el 9 de julio una protesta, una movilización, con diferentes consignas que no están del todo claras, que son muy ambiguas y que estuvieron particularmente fogoneadas por un sector importante de la oposición, a donde directamente se han presentado como parte de esa movida en el obelisco, ¿no? Uno cuando empieza a buscar las diferentes imágenes se encuentra con el diputado Fernando Iglesias abiertamente rompiendo la cuarentena y haciendo un llamamiento a que la gente salga a protestar en un contexto donde no se debería estar saliendo, donde todos estamos cuidándonos en casa, ¿no? Todos los que somos la gran mayoría, porque si bien medios de comunicación como Clarín, como La Nación, como América, como Infobae, están insistiendo que esto fue una movilización increíble, no lo fue tanto, es cierto que fue gente, pero las mayorías, hay que decirlo, estamos en casa. Cansados, es cierto, cansados porque muchos hace tiempo que no estamos viendo a nuestros familiares, a amigos, y se hace muy difícil el hecho de que todos los días estén pasando de una forma parecida y con alteraciones en el sueño. Pese a esto, hay un acatamiento muy alto en la cuarentena. Ya sabemos lo que ha pasado también con la gente de S5N, cuyo móvil rompieron, y donde hubo personajes que directamente amenazaron a los periodistas. Yo digo, es de película lo que pasó con Ezequiel Guasora, digo de película por cómo está mostrado. No sé si ustedes lo saben, pero el periodista del portal Quien Quiera Oír Que Oiga estuvo en la protesta, en la movilización abiertamente opositora, donde hubo carteles contra el gobierno nacional y Cristina Kirchner en particular. Estuvo con el objetivo de preguntar a la gente por qué está ahí, por qué ese es el sentido de lo que están haciendo los diferentes colegas, preguntar las razones por las cuales grupos de gente importantes, hay que decirlo, salen con el objetivo de no cuidarse, no de mostrarse vulnerables ante un virus que es muy fácilmente de contagiar. Ante eso lo que ocurrió es que estaba haciendo las diferentes preguntas y se le arrimaron un grupo de personas ya con el objetivo de golpearlo, cosa que hicieron, lo agarraron entre 8 o 10 personas, le empezaron a pegar, lo corrieron básicamente del obelisco y se recluyó en un kiosco donde se cerraron las puertas, las cortinas metálicas con él adentro y con un muchacho que lo ayudó, muchacho que además estaba en la marcha, colaborando con la marcha, pero no avalando que le peguen al periodista, y al final Guasora fue sacado por la policía de la ciudad, recorriendo toda la capital hasta un punto más seguro. Búsquelo, véanlo, porque realmente es muy fuerte que te pase algo así. Yo, por supuesto, repudio toda la violencia contra todos los periodistas. Yo recuerdo cuando en su momento Mercedes Ninci apareció tirada en el suelo porque aparentemente un grupo de militantes de la Cámpora se le estuvieron encima en una movilización, creo que fue en Comodoro Py, o cuando a María Eugenia Dufort de TN se le estaban encima, creo que fue en una cobertura de la Feria del Libro. Los periodistas tienen que poder laburar tranquilos, más allá de que gusten o no los discursos de unos y de otros, ¿no? Y por supuesto eso tuvo muy modestamente su réplica en Morón. Lo que pasó, esto de alguna manera involucra a FM Oeste de forma directa, porque pasaron dos cosas. Junto al amigo Cristian Limonati, que es jefe de contenidos de la página que ustedes pueden consultar, que es fmoeste.com.ar, sacamos un titular que lo tengo acá justamente para que lo vean. Marcha contra el gobierno y la cuarentena en todo el oeste. Lo que hicimos en la nota, que la pueden encontrar en el sitio de FM Oeste, es hablar de cómo sectores que están vinculados con Juntos por el Cambio en Morón, lo que hicieron fue fogonear esa movilización y en algunos casos directamente marchar, dándole a esta movilización un claro tinte político y un claro tinte opositor. Lo que pasó es que Morón, Hurlingham, Castelar e Ituzaingó fueron algunos de los puntos en los que los manifestantes salieron a criticar con mucha dureza al oficialismo. Esto con banderas argentinas y con un barbijo. Bueno, cientos de personas violaron la cuarentena para mostrar su enojo con todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo y el actual gobierno. Cito acá textual: parados en las esquinas de los centros comerciales o en caravanas de autos, los mensajes de los manifestantes iban desde el pedido por la libertad, entre comillas, hasta el reclamo por la liberación de algunos presos cercanos al kirchnerismo, ¿no? Los bocinazos comenzaron a sonar a eso de las 4 de la tarde del jueves pasado. Esto fue en un feriado y a la hora de la siesta. Y el material publicado en la red social Twitter muestra diferentes autos yendo por acá, por Morón, yendo por San Martín al 200, dando la vuelta manzana. Diferentes usuarios de la red social Twitter subieron videos desde cuentas como Gadú, con consignas como Macri vuelve y Banderazo por la República. Localmente, el ex concejal macrista Emiliano Catena, desde Miami, donde está muy cómodamente, fue uno de los que fogoneó la movilización escasa que se concentró en la esquina de la Catedral de Morón, porque desde su cuenta le dio RT a una foto de la actual titular del PRO, Patricia Bullrich, con una bandera en la mano, alentando básicamente que la gente salga a contagiarse. Esto pasó en Ituzaingó, pasó en Morón. Concejales como Gastón Di Castelnuovo fueron justamente a la Plaza 20 de Febrero en Ituzaingó a ser parte de esta movilización, que sí, que es claramente opositora. No lo careteen más, muchachos, esto es así. Pero en Morón tuvo una cuestión también muy particular, porque por otra parte, familiares del genocida Jorge Rafael Videla también fueron parte de la movilización. Y justamente la usuaria María Marta, que se trascendió que es María Marta Hartwich, sobrina del dictador, filmó desde su cuenta la pequeña caravana en la calle Buen Viaje con las palabras "Largó Morón". Lo que pasó después de que publicamos esta nota, que es bastante extensa y que cubre los diferentes puntos del oeste, nos pasaron dos cosas. Una en particular a mí y otra con la cuenta de la radio, que es en Twitter, @FMOeste. A esa cuenta, una militante del PRO nos escribió enojada pidiendo que retirásemos las imágenes de los implicados en la plaza pública y los nombres justamente de quienes estaban allí, como yo estaba muy bien describiendo. Desde ahí lo que contamos es que primero preguntamos a la persona quién era, porque no sabíamos con quién estábamos hablando. El usuario o la usuaria en este caso es un nombre que no revela absolutamente nada, ni se presentó. Lo que hicimos fue decir que no íbamos a correr ni una sola coma. Esta persona puso además en duda la capacidad periodística de este medio, y desde las redes oficiales de Juntos por el Cambio lo que hicieron fue replicar ese material, dando a entender Juntos por el Cambio Morón institucionalmente que FM Oeste, bueno, no es un portal periodístico, o por lo menos poniéndolo en duda. Entonces eso tiene que ver con una estigmatización que hace este partido hoy en la oposición para con FM Oeste, que es básicamente el trayecto que han tenido con los medios locales. Nada nos sorprende, pero bueno, la verdad que esperaba por lo menos un poco más de respeto por nuestro trabajo. Y en mi caso particular, por otra nota que publiqué para otro medio, que es Diario Anticipos, lo que vino fue bastante más feo. Si bien no constituye algo grave en lo físico, el momento feo estuvo igual, porque ante la nota que yo publiqué me llegó un mensaje de Twitter de una cuenta troll de 7 seguidores que yo pongo en mi cuenta: es notable, hago notas sobre cómo familiares de Videla militan en Juntos en Morón y van a las marchas opositoras, y me llegan esta clase de mensajes: lástima que Videla no te desapareció, o a tu familia, si no estaban en este presente. Me deja un mensaje, una cuenta que a todas luces es una cuenta falsa, cuyo origen desconocemos por completo. Lo que es una apretada, hecha y derecha, de parte de alguien que no sabemos quién es en tiempos de democracia, lo cual nos retrotrae a las peores épocas con ese discurso de odio. Para quienes no lo vieron, en la foto aparece un Falcon verde con Jorge Rafael Videla manejando, teniendo en cuenta además todo lo que eso conlleva en relación a la desaparición forzada de personas en el periodo más oscuro de la Argentina. Así que bueno, por supuesto, inmediatamente se comunicaron conmigo diferentes colegas mostrando sus palabras solidarias. Podría decir el amigo Gabriel Sarfati de FM La Siglo, Pablo Ovín de FM Freeway, que hoy me entrevistó también a la mañana, ambos me hicieron notas, y diferentes colegas que han dejado sus mensajes en las redes por estas apretadas en cuestión y por estas situaciones de intimidación, tanto para conmigo como para también con Cristian Limonati. Son cosas que están pasando y que tienen que ver con la política local y cuestiones que, por supuesto, no queremos que vuelvan a ocurrir nunca más. 8:41, seguimos con un poco de música y después vamos a ir con algunas cositas un poco más livianas para descomprimir en este lunes, que es muy lunes. Mela Sol, week or two, semana o dos. 8:41, hasta las 9, somos Cosa Nostra. Después, ustedes sabrán. Buena música en la radio. Nos pueden dejar su mensaje en Cosa Nostra FM. Ahí estamos, en diferentes emisoras. Radios del Oeste e interneticas, con el poder que tienen. Escuchamos a Mela Sol haciendo Week or Two y no me quiero olvidar, porque me olvidé la semana pasada, de mandarle un saludo muy grande al amigo Pablo Spoto, la nueva voz artística de FM Oeste 106.9, que fue quien grabó además las muy bonitas artísticas para este bonito y humilde programa. Así que a él y a todo su talento, un abrazo enorme. Los éxitos son todos de él. Cosa Nostra, lunes de 20 a 21 horas con Santiago Alonso. Y tenemos noticias que van llegando a la redacción, noticias de interés nacional, provincial, mundial y también municipal. Ahí vamos. Ofrecen vuelos nostálgicos para turistas nostálgicos. Ofrecen vuelos falsos para turistas nostálgicos. Ahí está, muy bien. ¿Extrañas la experiencia de viaje durante el confinamiento? Un aeropuerto taiwanés tiene la solución. Un itinerario falso donde se realiza el check-in, control de pasajeros y control de seguridad, e incluso se aborda el avión. Lo único diferente es que los viajeros nunca salen del aeropuerto. La semana pasada, el aeropuerto de Songshan, en el centro de Taipei, comenzó a ofrecer a los viajeros la oportunidad de hacer precisamente eso, con unas 60 personas ansiosas por irse, aunque a ninguna parte. Ese es el problema, que, bueno, básicamente suben a un avión, pero el avión no estaría despegando. En el sorteo en el que han participado alrededor de 7.000 personas y los ganadores fueron elegidos al azar, se espera que en las próximas semanas tengan lugar en las experiencias de lo que se llaman ahora vuelos falsos. realmente quiero irme del país, pero debido a la pandemia muchos vuelos no pueden salir, dijo Xiao Chunwei, de 38 años, quien trajo a su hijo pequeño. Los pasajeros obtuvieron pases de a bordo y pasaron por seguridad e inmigración antes de abordar un Airbus A330 de la aerolínea más grande de Taiwán, China Airlines, donde los asistentes de vuelo conversaron con ellos. Así que esa es la cuestión. Taiwán ha sido relativamente indemne de la pandemia gracias a los primeros y efectivos pasos de prevención, pero ha cerrado sus fronteras en gran medida desde mediados de marzo. Aconsejan a los ciudadanos que no viajen al extranjero a menos que sea total y absolutamente necesario. Y hablando del COVID, y hablando de gente que la rema, y hablando de la economía, bueno, la remada no es solamente de cuestiones criollas, sino también que se traslada al Japón, porque el segundo titular es COVID-19, un garage terrorífico que se recorre en auto reemplaza las casas embrujadas. Ese es nuestro segundo titular que tenemos por acá para sumar ritmo informativo. Si bien los restaurantes siguen siendo el negocio más afectado por el devastador coronavirus, las atracciones y los eventos de las casas embrujadas tampoco están en su mejor momento. Es difícil asustar a alguien sin tenerlo cerca, pero algunas compañías están empezando a adaptarse a la situación y a probar cosas nuevas. Por ejemplo, la empresa de diseño de casas embrujadas Kowagarasetai, que creó la primera experiencia de manejo de casas embrujadas del mundo. ¿Y cómo es esto? Como lo indica su nombre, en el terrorífico evento, bueno, está destinado a ser experimentado desde el interior de un vehículo con las ventanas abiertas para minimizar el riesgo de infección con el coronavirus. Los participantes pueden traer sus propios autos, naturalmente, y pagar el precio de admisión de 8.000 yenes, que son $75. Y si no tienen uno, pueden pagar 1.000 yenes adicionales y usar un automóvil de 4 asientos que es a su vez provisto por la compañía. Todos los autos de la empresa se desinfectan correctamente después de cada sesión. Ahí les cuento de qué la va. La original experiencia de la casa embrujada tendrá lugar en un garage embrujado en el distrito Asabu de Tokio, según un comunicado de prensa. Este es un garage donde ocurrió un incidente horrible hace mucho tiempo. Ahora la gente dice que si estacionas tu automóvil adentro y tocas la bocina 3 veces, algo va a pasar. Prácticamente una historia de fondo de una casa embrujada típica, adaptada a tiempos de pandemia, pero si esperabas más, te va a alegrar saber que los detalles adicionales de la historia se reproducirán en la radio de tu automóvil mientras estás estacionado dentro del garaje, o sea que te entra sonido, te entra música para generar un clima de horror. Se espera que cada sesión de manejo embrujado dure unos 20 minutos y los participantes pueden esperar ver zombies, fantasmas y otros tipos de muertos vivientes. Afortunadamente, no se acercarán demasiado por miedo a infectarse con coronavirus. Esa es la noticia que tenemos por acá. Y hablando de autos, último titular. No, nos queda uno más, ¿no? Sí. Crean autos y motos con cartón que funcionan de a de veras. Demasiado pobre para comprar tu propia Ferrari o Ducati. También lo son los jóvenes detrás del canal de YouTube NetTV. Pero además son lo suficientemente ingeniosos como para construir los suyos utilizando chatarra, piezas de tarjetas, motos y motos usadas y también cartón. Mucho cartón. Los vehículos tienen un aspecto bastante ridículo, pero finalmente funcionan y a los internautas les encantan. Los chicos detrás de NetTV, con H en el medio, definitivamente tienen la habilidad de hacer réplicas baratas de vehículos de lujo de cartón con piezas metálicas viejas, pero también, y aquí está el rebusque casi argentino en esto, parecen divertirse mucho haciéndolo, lo que solo hace que la gente guste más de esto. Ver un Lamborghini de cartón sacudiéndose en un camino de tierra o una motocicleta de desecho de bricolage con un cuerpo de cartón inspirado en una Ducati no se parece a nada que hayas visto antes. La mayoría de los extravagantes videos en NetTV con H en el medio tienen cientos de visitas, pero algunos tienen millones y la gran mayoría de sus fanáticos son vietnamitas, pero el contenido definitivamente puede ser disfrutado por el público internacional. Yo lo que digo es que si tienen demasiados demasiados likes, bueno, pueden comprarse una Ducati. Si esto, si se monetiza el video, puede andar realmente muy muy bien. ¿Tenemos un último? Tenemos un último. Youtuber logra la fama online cocinando alimentos en la CPU de su computadora. Posiblemente ya sepas que las CPU tienden a calentarse un montón, especialmente en situaciones de sobrecarga, pero posiblemente nunca hayas pensado en usar una CPU como placa calefactora para cocinar alimentos. Bueno, un youtuber japonés recientemente lo hizo y sus videos han estado recibiendo mucha atención. El joven ha estado trabajando durante al menos 6 años, pero la calidad de sus videos ha mejorado drásticamente con el tiempo, lo que puede explicar por qué recién algunos ven y recién algunos se encuentran con sus trabajos que acá te comento las recetas que hace con una computadora. Desde huevos hervidos y fritos hasta pequeños bistecs wagyu, que es una carne exquisita, e incluso pequeñas donas. No hay nada que este tipo no intente cocinar en un procesador de computadora caliente. O sea, el chabón lo que hace es, le pone a un procesador muy caliente un bife arriba y se cocina. Samurai Channel también publica muchos videos vinculados con el ciclismo y el campamento, pero definitivamente son sus clips de cocina de CPU los que obtienen la mayor cantidad de visitas. Algunos de sus videos tiene más de 100.000 visitas, lo cual es bastante alto, considerando que solo tiene alrededor de 8.000 suscriptores. Así que bueno, esa es la cuestión. Y dijo, cuando finalmente compraste una PC, pero olvidaste comprar una estufa, escribió en joda otra persona. Bueno, cosas que le van dejando a este muchacho que cocina directamente con una computadora, lo cual, por supuesto, constituye todo un talento. Y hablando de talentos, conseguimos y estamos difundiendo música también muy rara, muy difícil de hallar y, por supuesto, lo más importante, libre de derechos de autor. Así es, Glossies haciendo All I Wanna Do en instantes mensajes. Y mira, 8:52. Como el agua entre los dedos, el tiempo se va. Esto es Cosa Nostra. En instantes, los saludos de los oyentes que acá nos dejan un montón de cosas hermosas. Ahora, Glossies, All I Wanna Do, 8:52 en Cosa Nostra. Glossies, All I Wanna Do, todo lo que quiero hacer. Te cuento que en el Facebook de FM Oriente, facebook.com/FM Oriente 923, hay información de Ituzain Go. Lo último publicado tiene que ver con la etapa de desinfección en Ituzain Go Centro Sur, en las calles Rondó, Rivadavia, Mariano Costa y también 24 de octubre. Hay fotos publicadas que ha difundido la Secretaría de Comunicación del municipio de Ituzain Go. Así que ahí pueden encontrar toda la data del distrito en facebook.com/FM Oriente 923. Y también en el sitio de FM Oeste se encuentran, por otra parte, en fmoeste.com.ar. Últimos titulares. Morón concejales proponen proyectos para combatir la crisis. buscan crear un comité económico y social, aplicar un fondo para los pequeños comercios, limitar la venta de productos no esenciales en hipermercados y que el municipio solamente compre a proveedores locales. Hablando del municipio, al final no habrá aumentos en los combustibles. El intendente Urquijo aseguró que se tomó la decisión para no afectar los bolsillos ya sufridos de la comunidad. Desde la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina celebraron la medida, pero esperan que se haga realidad en el Consejo Deliberante. Por otra parte, Ituzaingó se les incendió la casa y piden donaciones. Esto es muy importante. Me quedan pocos minutos, pero tengo un poquito de margen para ampliar esto. Una familia de Villa Ariza necesita ayuda de la comunidad. Por un incendio están buscando donaciones de ropa, comida y elementos de cocina. El pedido solidario incluye ropa de mujer en los talles S y XL para hombre también. Así que esto ocurre en la calle Altagracia 1740, que es donde están viviendo temporalmente. Allí reciben las donaciones en Ituzaingó. Para más datos pueden comunicarse con la hija del matrimonio, Dayana, al teléfono 11-2027-1208. Lo repito, Dayana 11-2027-1208, Altagracia 1740 en Ituzaingó, para acercar algunas donaciones. Tengo tiempo para mensajes. Saludos aquí al amigo Norberto Adrián Trovato, gracias por tus comentarios. Al amigo Mario Reynoso, vamos DJ. Aquí a Juanma Hernández, buenas noches Santi. Ramón Reynoso, vamos DJ. Vamos Santi siempre informando. María Isabel, que acá hace toda una serie de comentarios muy lindos, hablando de los que rompen la cuarentena, dice todos descelebrados, y haciendo alusión a que hay que cuidarse. Nuestra colega y amiga de radio, María Isabel, que nos dice... luego pedirán ayuda si caen infectados por ser inhumanos y viven aún en una época terrible. Tu labor, Santi, es valiosa. Solo pido que te cuides mucho. Un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme a todos los que han dejado mensaje. Hernán Newell, cuídate. Bueno, muchas gracias a todos. Así que, amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado ya, 8:57. Les agradecemos a todos por haber estado allí. Yo en particular agradezco enormemente el apoyo de los colegas de FM Oeste para con esta semana y la labor en particular, y todos los que a raíz de la amenaza recibida han dejado un mensaje y se han solidarizado con un saludo, un mensaje o entrevistándome en sus programas. A ellos, por supuesto, el abrazo gigantesco, y ese es el sentido, ¿no? Los medios locales alternativos cuidándonos entre nosotros, porque si no, nadie más lo hará. Amigas, amigos, nosotros nos vamos con un poco de muy buena música. Nos vamos con Tino, Discofobia. Siempre nos vamos con una bailando, porque está empezando lo que será una linda semana. Porque esto va a pasar y vamos a poder volver a salir, a ver a nuestros amigos, familiares, conocidos, volver a salir. Va a pasar. Tengan fe que esto va a pasar. Hasta aquí hemos llegado, amigas, amigos. Esto fue Cosa Nostra. Mi nombre es Santiago Alonso. Como dice Cerati, nada más queda. ¡Chau! Gracias. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más. Todos se ríen. Saltan, como giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. El cuerpo no puede desistir. Entra en la pista.